Hoy la masa de aire está comenzando a entrar a la provincia de Buenos Aires. Mañana por la mañana ya estará bien instalada y en la ciudad de Sas ya podría haber 1 o 2 grados de valor mínimo. A prepararse, porque viene fría la cosa para los próximos 4 días.